de parranda, que es el verde del aguardiente. Mucho quiero divertirme con la música caliente. En este mes de parranda, que es el mes del aguardiente, mucho quiero divertirme con la música caliente. Pásenme pa' acá, mi vida, gocemos la noche vela. No importa que tú algún día me dejes morir de pena. Todo se ve en la vida y más en la noche buena. Unos gozando la fiesta y otros llorando su pena. De todo se ve en la vida y más en la noche buena. Unos gozando la fiesta y otros llorando su pena. Hacete pa' acá, mi vida, gocemos la noche buena. No importa que tú algún día me dejes morir de pena. Aunque me digan borracho, yo seguiré la bebida hasta que pueda curarme de este dolor de la vida. Aunque me digan borracho, yo seguiré la bebida hasta que pueda curarme de este dolor.